y están laborando los compañeros que normalmente nos acompañan las vacaciones y los días festivos, como es el caso de Francisco Ramírez, a quien saludo con mucho gusto aquí en los controles técnicos, mi queridísimo Francisco. Y también a Lupita Páez la saludo con mucho gusto, nuestra asistente de producción, nos auxilia en diferentes menesteres de aquí el programa. Y ya les digo, el personal que labora los días festivos como este, los saludo también con muchísimo gusto a través de mi conducto y desde luego a nombre de Francisco Paco Aragón Pale, que es el coordinador de esta radiodifusora universitaria, y Raciel Martínez en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, de donde depende Radio UV. Y pues ya estamos todos listos. Saludo al maestro pintor, ya tienen aquí como 2 semanas, ya nos hicimos amigos de todos, todos los maestros. Es que está bastante grande la radio, pero está quedando muy bien. Los colores me gustan, entonces ya los verán. Por lo pronto, Carlos Romano les dice bienvenidos. Ahorita comenzamos. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Se llama Cíclope, de la tradición griega. Ve más con un solo ojo que nosotros con los dos. Es gigante y monstruoso y es herrero y es pastor. Pero también es mimoso si le tratan con amor o le enseñan algo hermoso o le llevan una flor. Del tamaño gigante era este cíclope Polifemo, nacido del dios Poseidón y de la ninfa Marina, que era media hermana de las górgonas. ¿Se acuerdan que ya hablamos de ellas? Muy, muy feas. Tenía una barba este gigante, áspera, renegrida, el cutis maltratado y en medio de la frente un enorme ojo. Sus fuerzas eran inmensas. Había participado con sus primos, los otros cíclopes, que eran hijos de Urano y de Gea, en la construcción de las murallas de diversas ciudades griegas, que por eso se llaman ciclopeas. Polifemo vivía solo en una cueva situada en una isla volcánica, la cual cerraba con una enorme piedra y se dedicaba al pastoreo de sus ovejas y carneros de gran tamaño, de cuya leche elaboraba olorosos quesos que le gustaban mucho. La isla estaba desierta, con excepción de otros cíclopes que vivían ahí en los alrededores. No había poblaciones de hombres, lo que Polifemo lamentaba porque de joven se había aficionado a comer la carne humana y como ya no había, pues no estaba a gusto. Quiso el destino que un día llegara a una cueva un grupo de guerreros que habían desembarcado en su isla procedentes de Troya. Y cuando Polifemo los descubrió, pues se le hizo agua a la boca. Se puso bien contento, dicen, comida fresca, que llegaba sin que él hubiera tenido que esforzarse, además. Hablaban su mismo idioma y le preguntó al que parecía el capitán que cómo se llamaba, ¿no? Y él le contestó, me llamo Nadie. Pues a nadie me lo comeré el último, exclamó Polifemo, al tiempo que hacía a dos compañeros y sin importarle sus gritos y desesperados movimientos, simplemente se los comió. Acto seguido, se echó a dormir en un rincón de la cueva, ya bien satisfecho, y los hombres estaban aterrorizados, pero su jefe los tranquilizó, les dijo que unidos vencerían ese peligro, como habían vencido tantos otros en la guerra de Troya. Y al día siguiente, el cíclope salió con sus ovejas y con carneros para apacentarlos y cerró la entrada de su guardia con la piedra. ¿En qué termina esta historia? Pues eso lo vamos a ver mañana. Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Continuamos. Bueno, pues son las 8:15, las 8:15. De este 26 de febrero que se había anunciado pues como la entrada de un frente frío muy potente con un hortazo de más de 100 kilómetros por hora que pues yo creo que ya están allá sufriendo nuestros amigos revisteros de Veracruz, Boca del Río y en general en la costa de nuestro estado. Suspendieron las clases, pero en todos los municipios, Pueblo Viejo, Tampico Alto, saludos a Zuluama, Tántima, Tamalín, Tamiagua, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, San Rafael, Nautla, todo eso, pues sí, se entiende, ¿verdad? Pero resulta que también suspendieron clases acá en la zona centro donde nosotros estamos, acá en Aulinco, Jalapa, Actopan, Acajete, Las Vigas, Tatatila, Cuacuatzintla, ¿dónde más? Coatepec, Landero y Cos, la cosa es que aquí ahorita Jalapa está con un cielo azul, no está soplando viento, por ahí de las 6 de la mañana sí empezó a soplar un vientecito que presagiaba que se iba a ir incrementando, no a los niveles de allá de la costa, pero sí para Jalapa que podría ser Ahora, vamos a ver cómo se pone el rato, pero por lo pronto ahorita está como un día cualquiera y ya suspendieron las clases. Ahora, también se entiende que para el gobierno es muy difícil decir, bueno, estos sí y estos no. Ya dijeron, pues todo parejo. Y como dice el viejo proverbio chino, Wan Hong Ching Hing Heng, más vale prevenir que lamentar. Entonces, ahorita nos estábamos acordando de cuando estaba Fidel Herrera, y que se estaba anunciando ya con varios días de anticipación un tremendo huracán, ese sí, un huracán, y alerta roja, y todos los días y a todas horas la alarma, ¿no? Se suspende todo porque hay alerta roja, y se hizo muy famoso eso de alerta roja porque Fidel Herrera cuando llegó pintó los taxis de rojo, las señalizaciones de rojo, su casa de rojo, todo era rojo. Y esa vez que se estuvo anunciando el huracán, creo que se desvió un poco, el caso es que aquí no pasó nada. Y bueno, pues se hicieron muchos memes, ¿no? sobre el asunto, y ahorita me recordó esto. Pero bueno, pues ya los niños estaban entre lunes, martes, sin escuela, ¿no? Levantándose tarde, pues dijeron, un día más, sí, al fin que está soplando el viento, ay, vamos a acurrucarnos otra vez en la camita. En Otilpan de repente se vienen ráfagas de viento fuertes, sí hay ráfagas de viento. Aquí en el centro no. Pero sí, efectivamente, allá, por ejemplo, en San Andrés Tlalnehuayocan y toda esa zona de Otilpan San Antonio, como está en alto, pues sí, hay un poquito más de viento. Pero no sé si como para suspender las clases, es un norte, para nosotros como común y corriente, ¿no? Sí, para la costa está bastante fuerte, pero se supone que se irá incrementando en el transcurso del día y que alcance estos picos de estas rachas muy violentas, pues no sé, por ahí del mediodía, ¿no? Y ya en la noche pues empezará a decrecer. Pero por lo pronto pues ya sí lo decidieron y ni la Universidad Veracruzana está trabajando. Se suspenden todas las actividades de la Universidad Veracruzana, que junto con el lunes y el martes, no hombre, pues chulo, a todo dar, ¿no? Seguiremos en el descanso. Pues nosotros aquí con muchísimo gusto, a buen resguardo. Lupita nos comparte algunos anuncios, la conferencia 4T, certezas y turbulencias con... Ah, mira, con Pedro Miguel, el analista de la jornada, el sábado 29 de febrero a las 11 de la mañana en el Salón Suterm, que está en la calle Pedro Luz Nava. Ah, ya en Veracruz, en el puerto de Veracruz va a ser. El sábado, ya para el sábado ya va a estar, ya va a estar muy bien el clima por allá. Por otra parte, se va a presentar una película o un documental, La Utopía de la Mariposa, multipremiado. Y es una proyección y la charla posterior, jueves, mañana, con la presencia... Bueno, esto va a ser en Venustiano Carranza, ¿sale? Ahorita les doy más datos, espérenme tantito. Calle Venustiano Carranza, 1834. ¡Ay, qué numeración! 1800, Venustiano Carranza, ¿tampoco tiene una numeración tan grande? Bueno, Luis Buñuel... En la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel presentan Luis Buñuel 120 aniversario. Es un programa que abarca conferencias magistrales, El discreto encanto de un provocador, impartida por el doctor Mario Barro. Esto va a ser mañana a las 12 en el Ágora de la Ciudad. Luego, mañana mismo, la presentación teatral del sueño de Buñuel, con alumnos de la Escuela Veracruzana de Cine, Luis Buñuel. Esto va a ser teatro a las 2 en el Ágora. Luego un performance el viernes. Ya esto ya les voy a recordar entonces ya para mañana y pasado. También tenemos por acá 26 de febrero. Es hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Es hoy. Miércoles de conversatorio, modera Mayra Ledesma Arronte, le mandamos un saludo, y Alejandro Saldaña también. Van a participar en este conversatorio que se llama El amor romántico y sus peligros, órale. Van a participar Alicia Medea Herrerías, estas chavas son del ayuntamiento, son muy buenas. Ana Isabel Fontecilla Carbonel, Marta Alicia Delgado Portales y Yadira Hidalgo. Hombre, puras guerreras. Va a estar muy bueno esto, ¿eh? Hoy, El amor romántico y sus peligros. Entrada libre a las 6 de la tarde. En el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo, Jalapeños Ilustres, número 135. Y vamos a anunciar algo para los niños, pero las escuelas deberán de reservar espacios. Si maestros nos están escuchando y no están enterados de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a presentar unos conciertos didácticos, el Grillito Cantor se llama, hay que reservar para que vayan los grupos escolares en... el 4 de marzo y el 6 de marzo. Se los anunciamos de una vez por la misma razón de que hay que hacer una reservación para que vaya toda la escuela. La asistencia es exclusivamente para alumnos y maestros. tienen que mandar el nombre de la escuela, fecha y horario a reservar, o sea, qué día quieren ir, el número de alumnos, los nombres de los maestros que acompañarán al grupo. Bueno, esto es algo de lo que queríamos comentarles. Pues seguimos con el tema de la marcha, seguimos con el tema de la perspectiva de género, de diferentes colores y sabores y posturas ideológicas y demás, que han dado motivo, y eso me parece muy bien, a que se platique del asunto en todas partes, ¿no? Es decir, las mujeres ahorita son el tema de temas. Y ojalá que lo que va a pasar el día 8, que es el Día Internacional de la Mujer, y lo del 9, quien acepte salir a la manifestación de un día sin mujeres, pues se reditúe, ¿no? En que esto tenga una repercusión lo suficientemente fuerte como para que se diga, pues miren, valió la pena, ¿no? Hay mucha gente y muchas mujeres, incluso con las que yo he platicado, que no están de acuerdo con la marcha, que ven innecesario a una manifestación de este tipo, cuando que lo que quieren es estar afuera, ¿no? En las escuelas, trabajando, en las universidades. Unas señoras decían, es que si yo no salgo a trabajar, no como. Entonces sí hay varias cosas ahí a contemplar. No es obligatorio. La gente que quiera salir va a salir y van a ser millones. Y millones también van a ser los que no consideren necesario hacerlo. Dice Héctor Aguilar Camín, hace tiempo que los derechos de las mujeres son considerados un indicador civilizatorio. Una sociedad es tan civilizada como el trato que da a sus mujeres y a sus niños. Quizá el gran cambio moral y de costumbres del siglo anterior haya venido con las conquistas del feminismo en todas sus variantes. Me gustaría pensar, por la intensidad de la protesta y por la horizontalidad de las demandas de las mujeres de México, que estamos aquí en el principio de una revolución moral. Uso la expresión en el sentido que le da el filósofo angloafricano Kwame Anthony Appiah en su libro Honor Code, Código de Honor. Este hombre se refiere a cambios relativamente rápidos que se ciernen de pronto sobre costumbres o valores que parecían inamovibles o ancestrales. Cité el libro de Appiah, dice Aguilar Camín, en este espacio hace 10 años. Estudia las revoluciones morales que pusieron fin a la tolerancia frente a la esclavitud en Estados Unidos, frente al duelo en Inglaterra o frente a los duelos. Frente a la práctica china de lisiar con moldes los pies de las niñas para que conservaran su tamaño infantil. Fíjate nada más. Lo extraño de estos cambios es que todos los argumentos contra las barbaridades referidas eran conocidos y compartidos ampliamente en sus sociedades, pero no bajaron de la discusión a la conducta. Que esa es ahorita una gran interrogante, ¿no? Todo lo que se puede hacer en favor de revertir esta situación de las mujeres, los feminicidios, el machismo, etcétera, etcétera, etcétera, a ver si en la práctica, ¿cómo lo hacemos para articularlo y que dé resultado y que no se quede nada más en buenas intenciones? ¿Qué las hizo bajar entonces de la teoría a la conducta, a los hechos? En un sentido muy específico, dice Appiah, el autor del libro, las hizo bajar la vergüenza. Hechos particularmente escandalosos de aquellas costumbres bárbaras y aquellas prácticas discriminatorias empezaron a comprometer el orgullo nacional de las sociedades practicantes, empezaron a darles vergüenza. Algo así sucede en México con las manifestaciones femeninas que ocupan las calles y con las historias de horror antifeministas que ocupa la prensa, ¿no? En los casos estudiados por Appiah, un poderoso afluente de la vergüenza fue la mirada externa, la denuncia internacional de las costumbres en juego, la intensidad, la rebeldía, la intolerancia, el abuso y la impunidad, La energía que hay en la protesta de las mujeres del México de hoy tiene los ingredientes de una revolución moral. Increíble que un gobierno que habla tanto de transformar no advierta los alcances transformadores civilizatorios del cambio que exigen las mujeres mexicanas. No es un secreto que Aguilar Camín y Marín y la mayoría de los periodistas de Milenio, salvo dos o tres, están pues siempre cuestionando, a veces hasta de más, al gobierno de López Obrador. Son parte de estos medios que están haciéndole una guerra a Andrés Manuel, a veces con razón, muchas veces sin ella. Pero bueno, aquí nuestra obligación pues es poner en la mesa diferentes visiones, ¿no? Muy bien, pues ya son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Tenemos un poquito de música para ustedes que vamos a pedirle a Francisco Ramírez. palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida. Y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Allá por los rumbos de San Andrés Tlalnehuayocan, sí está soplando viento, pero pues nada fuera de lo normal. Reina Morales ironiza diciéndonos, híjole Carlitos, yo ni puedo abrir la puerta por los chubascos y nieve que hay afuera. Y me pregunto si ya vamos a empezar como en los gobiernos de Fidel y Duarte a promover las contingencias y los fenómenos meteorológicos para poder asegurar las carreteras, edificios, cultivos, construcciones, etcétera, y poder cobrar estos seguros. ¡Ah! Que quién sabe a dónde van a dar. ¿Cómo? ¿Y con quién van a parar? Jalapa, a un soleado, poquito viento, cielo azuloso. Sí, es de lo que estábamos hablando, que nos recordó aquella época. Pero miren, la verdad es que en estas cosas más vale prevenir que lamentar. Porque efectivamente cuando se confían y de repente pues los pronósticos fallan, ¿no? Y puede haber después arrepentimientos por no haber hecho caso. Entonces mejor si van a suspender las clases, porque ahorita nosotros estamos aquí tranquilísimos, pero pregunto allá a ver si nuestros revisteros de Veracruz y Boca del Río nos pueden hacer un reporte de cómo están las cosas por allá ahorita. Y además se va a ir incrementando en el transcurso de la mañana el viento. Ojalá que pues que no haya mayores problemas. También mañana se va a presentar La Palabra y el Hombre, una revista de la Universidad Veracruzana, muy prestigiada, que dirige ahorita Mario Muñoz. Está dedicada al 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica. Ha habido varias presentaciones de este número dedicado a la orquesta. Creo que van 3 y pueden ser hasta 4, a lo mejor en la Filu también, supongo. Pero la presentación de los números 49 y 50... que va a llevarse a cabo el día de mañana, van a participar Eunice o Eunike, como se supone que se debe de decir, Eunike o Eunice Muruet, Paola Loesa, Ana Paula Landa y Celsin Peña. Va a moderar Iván Solano y va a estar al violín Diana Aimé López. Mañana a las 7 en la Rueca de Gandhi, en Jalapeños Ilustres, número 35. Bueno, fíjate, hay muchas presentaciones de La Palabra y el Hombre y vienen más. Bueno, muy bien. Ya los que tenemos alguna edad de X, digamos X, nos da por la nostalgia. Algunos dicen que la nostalgia no es buena y que no sirve para nada. Y nosotros pensamos, o yo no sé si no han llegado a determinada edad, de la llamada tercera edad, en donde los recuerdos y la nostalgia son muy sabrosos. O sea, incluso de las cosas que no te pasaron muy agradables, pues siempre las recuerda uno, pues no hay manera de borrarlas. Y el verbalizarlas o el comentarlas, a veces sí puede uno aburrir a las nuevas generaciones. Uy, ya va a empezar el abuelo con sus recuerdos y que dice, tú siempre hablas de las obras de teatro de hace 30 años, esas ya ni nos acordamos. Háblanos de las actuales. No, pues en las actuales no he participado. Pues yo participé en las de allá de la década de los 80 y 90, ¿no? Entonces, a veces sucede que con la música que hace uno asociaciones de otras épocas o los olores o de repente, como en el caso de la película Roma de Cuarón, que tuvo un trabajo muy cuidado en cuanto a dirección de arte y de utilería y de que él estuvo buscando aquellos productos que representaran y que reflejaran aquella época de 1970 y pocos años, ¿no? Y entonces anduvieron buscando productos originales de las latas de conservas, por ejemplo, las sardinas. Había unas sardinas Calmex, ¿no?, que eran así como baladas. No sé si todavía estén en el mercado. No, sabían muy rico, pero eran muy baratas. Y eran muy socorridas para las excursiones o para cuando no tenía uno lana de estudiante, ¿no? Yo no sé si todavía haya, pero si yo me encuentro una de esas, inmediatamente me va a venir una regresión, un flashback, de una época, ¿no? Por ejemplo, José Agustín en la Tragicomedia Mexicana, que la vamos a empezar a comentar aquí próximamente, aunque ya lo hicimos hace 30 años, lo volveremos a hacer ahora para las nuevas generaciones, de cómo era la literatura, cómo era la música, cómo era la farándula, la televisión, la radio, la política de la década de los 40, de los 50, 60 y hasta 70. Y ahí va uno recordando todo tipo de cosas, los vendedores que ya no existen, esos vendedores de plátanos, de camotes, los cilindreros, que bueno, todavía hay algunos, aunque ya no son los aparatos originales, sino traen una grabación adentro de la caja. Y ya nomás le están dando vuelta pues para hacer la pantomima, ¿no? En fin, toda una serie de cosas con las que uno pasó la infancia o la adolescencia, ¿no? Y resulta que uno de las personas que por la edad, más o menos setentones, está recordando siempre es Rafael Pérez Gay, que también escribe en el Milenio. Dice, yo entré a YouTube y busqué una época de la vida cotidiana de México y encontré cosas extraordinarias y descubrí de paso mi escaldada memoria involuntaria. En la escena de un comercial de la televisión, perdido en la bruma del tiempo, a ver si alguien se acuerda, el actor Julio Alemán, bueno, es un decir, todavía sin el castigo del bisoñé sobre su cabeza, vende cocinas integrales acompañado de otra actriz, benévolamente se le llama actriz, a una mujer que se llamaba María Sorté, muy guapa, por cierto, ¿eh? No sé qué tan buena actriz, yo no me acuerdo de ella, pero me acuerdo que era guapa. Y entonces Julio Alemán, que también era muy apuesto, era un galán, elogió los materiales de fabricación de la cocina. ¿Qué estaban haciendo, anunciando cocinas estos? Bueno, se acostumbraba, ¿no?, invitar a los actores a que se pusieran a hacer comerciales. Y entonces dice Julio Alemán en el comercial, la cubierta es sólida como la roca y soporta altas temperaturas, pues está hecha de melamina de ponderosa. Y me fui de espaldas. La combinación de estas palabras puso frente a mí un mundo que emergió del pasado cuando el locutor añadió, y usted puede llevarse este equipo a su casa por el ridículo precio de 450 mil pesos. Así vendemos en K2. Sabremos para siempre cosas que no sabíamos que estaban enquistadas en nuestra memoria. De veras, me disculpo desde ahora si ustedes tienen menos de 40 y tantos años, pues no tiene caso que sigan leyendo u oyendo lo que estamos aquí comentando. Prometo que en mi próxima entrega haré una memoria de la serie Girls. Ese mundo se caía a pedazos. Empezaban los años 80... Y en México, fíjate, en los 80 empezó la revista. Y en México, la radio, universidad en general. Y en México las cosas iban de mal en peor. El gobierno López Portillista había entregado unos jirones del país al de Miguel de la Madrid y este decretaba una especie de quiebre financiero e iniciaba unas reformas. Desde entonces se llamaban estructurales, que al pasar de los años sigo sin entender. El nuevo presidente impulsó el lema de su campaña y su gobierno, renovación moral, ¿se acuerdan? La renovación moral de cada presidente tenía un lema. arriba y adelante, renovación moral de la sociedad, y etcétera. Me gustaría saber de memoria pasajes de la novela de Balzac, diálogos completos de Flaubert, pero el recuerdo hace con nosotros lo que le da la gana. Se abrió en la pantalla una puerta y me senté en una butaca a ver y oír este espectáculo. Yo no uso Selsun shampoo porque no tengo caspa ni pelo. Mira, yo me acordé de la tonadita. Es lo que les digo. Y dice, yo no uso Selsun shampoo porque no tengo caspa ni pelo. Y salía una persona sin pelo, ¿no? Un bailarín le quita la peluca al actor que canta porque se trata de una canción. Pero tú que amas a tu cabello, úsalo siempre, Selsun azul, Selsun champú. Desde luego, canté completo este jingle, igual que nosotros lo tratamos de hacer. En otro anuncio, un joven, Andrés García, aquel guapote de ojos verdes, o sea, que fue novio, amante, o lo que sea, de la tigresa, ¿se acuerda? Muy, estamos en el chisme. Entonces Andrés García, con su habitual fluidez verbal, se despide de su mujer en el anuncio, un comercial, se dirige con gran aplomo a la puerta, lleva con seguridad de ejecutivo un maletín y de pronto el galán regresa sobre sus pasos y le dice a su pareja, ¿qué te hiciste que estás tan suavecita? Sí, es cierto. Tú ni te acuerdas. ¿Sí te acuerdas? No. ¿Qué te hiciste que...? Y ya no se va a trabajar, ¿no? Ya mejor cierra la puerta. Y como a mí me gusta eso. Yo no sé a ustedes, a lo mejor no tiene sentido. Para los de mi edad, sí. Porque ya los comerciales actualmente, que en su momento, dentro de 30, 40 años, van a ser recordados también. Imagínense los de nuestra época. Había Y había locutores que se hicieron famosos por productos que anunciaban, como Jorge Labardini, que era un locutor, ese no era actor, era un locutor alto, espigado, moreno, que se peinaba así todo para atrás. Y él hizo muy famoso los productos Herdes, porque anunciaba los productos Herdes. O había programas, no sé si entre telenovelas o programas de otro tipo, en donde había comerciales en vivo sobre mueblerías. Por ejemplo, los hermanos Vázquez patrocinaban un programa que no me acuerdo de qué era, de variedades quizá, no sé. Pero hacían unos sketches, una parte del programa, y luego en lugar de mandar a comerciales así como los que estamos viendo ahora, eran en vivo. Entonces siempre salía una pareja y nos enseñaban los muebles, los sillones, la línea blanca, el refrigerador, y lo abrían y decían, mire todo lo que tiene, todos estos, el espacio, ¿no? Y todos los beneficios, ¿no? Y te daban el precio. Solamente en Hermanos Vázquez, y estos Hermanos Vázquez, uno de ellos es Vázquez Raña, que hace poco falleció. ¡No, hombre! No, pues ya agarramos ahorita la hebra, porque dice Mateo Mendoza, ¿y el Club del Hogar? No, ese era el programa de programas. Una verdadera maravilla de lo que es la improvisación, la simpatía, el talento de Madaleno y Pérez Alcaraz, que era un chaparrito, que tenía los ojos así para abajo. Y Madaleno, y hacían ellos los comerciales ahí en vivo todos los días, porque además el Club del Hogar era un programa a mediodía y todos los... Pero era muy chistoso porque hacían anticomerciales. Es decir, Madaleno se burlaba del producto que estaba anunciando Daniel Pérez Alcaraz, que era muy serio, un locutor, ¿no? Y decía, bueno, vamos a anunciar. Y había una melamina y una... Janet Arceo, que era... Era que ahijada de Daniel, anunciaba vajillas y se subía en ellas para que viéramos que no se rompían. Pero entonces se burlaba Madaleno de los productos que anunciaba Daniel, o lo hacía así todo displicente, como que no le ponía importancia, ¿no? Y entonces Daniel Pérez le jalaba la oreja, ¿no? Le decía, póngase atento, vengan, estamos trabajando. Así era todo el tiempo. Y de pronto había un piano ahí y Daniel tocaba muy bien el piano. Muy bonito. Entonces era un programa tan agradable, tan limpio, tan blanco, sin groserías, todo muy, muy, muy padre, ¿no? Aquella época. Y presentaban artistas, presentaban cantantes. Sí es cierto. Es que Raciel Martínez, que no tiene mi edad desde luego, pero que a lo mejor sí puede haber visto de chico el programa, dice que era, que salía cara limpia, el payaso cara limpia, un payaso más sangrón, serio, serio, que no daba risa a nadie, pero lo hacían como querían ahí al pobre cara limpia. Y había clases de inglés. Carlos Cerro, el hombre bomba. Uy, pues tienes mejor memoria que yo, tú. Sí, las clases de inglés que daba el maestro Madaleno. Pero eran como las traducciones literales, ¿no? O mal aplicados. Por ejemplo, hacía un juego de palabras para que tuviera un significado en español las palabras en inglés. Luego, a ver si se me ocurre algún ejemplo. Bueno, pues ya tuve. ¿Quién sabe ya por dónde nos fuimos? Faltan 10 minutos. Ah, el Rompope Santa Clara también, sí es cierto. Mira, nuestros radioescuchas también pendientes. Rompope Santa Clara, hecho con las mejores... con las mejores monjas del... No, ¿cómo? No, a ver, Rompope Santa Clara, hecho con las mejores... Sí, con las mejores monjas del convento. Ya, ¿cómo va a ser eso? A ver, dice... Buenos días, mi querido Carlos, dice Mateo. Ayer también fue el día del... Ah, no, este es otro día, esto es de otro día, esto es de otro día. Sí, decía Madaleno. Madaleno era el que hacía los comerciales, pero así, ¿no? En cotorreo. Sí, es cierto. Este es un ejemplo, nos pone Jaciel... Jaciel Martínez, Jaciel García, nuestro amigo de Isadora. Por ejemplo, las clases de inglés eran insurgentes. ¿Cómo se dice insurgentes en inglés? Insouth people. insouth people. Insurgentes. Exactamente, esa era la muestra. Era muy simpático. Normita, tú también le entras a este juego. Sí, había una mujer, también era como payasa, ¿no? Se llamaba Vilma Traca. Sí, Vilma Traca. No, era un programazo. Esa no se lo perdía uno. Muy, muy agradable. Bien, faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Este grupo es... ¿Cuál? Monsieur Periné. Que siempre que no viene Chuchín aprovecho para poner mi música aquí en contubernio con Francisco Ramírez. Demasiado tarde, amor. Sabes has roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Esta playa está sin mar. Estrellas rodo como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti esta playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas rodo como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Coucou Naked Noise, c'est Zaz. Et on va vous faire Je veux avec Ilan à la boue, Ilan à la boue, Ilan à boue à la basse et Guillaume Gilles à la guitare. Enchanté. Yes. One, two, three, et four. Bienvenue dans ma réalité. escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Pues sí, me estoy riendo solo aquí de las clases de inglés. Escuchamos primero a Monsieur Periné y luego esta sugerencia de Francisco, de una francesa que nos gusta. Aquí también en la revista la ponemos de vez en cuando, que se llama Sass. Muy bien, pues mira, ahí va saliendo el programa sabrosamente, creo. Son las 9:00. Y había también una cita con la cultura, que así salen en el Twitter. Nos recuerdan que el Club del Hogar también era importante, novedoso, los carteles que sacaban para anunciar las cosas, y es cierto, ahí se va uno acordando poco a poco de varios aspectos del programa, y luego sacaban a los camarógrafos y les hacían travesuras y todo eso. Y una variante de las clases de inglés es aquel que dice: si alguien toca la puerta, ¿cómo le dices entra? Pues, come in. No, le dices between. Between. ¿Cómo between? Ese es entre, ¿no? Entre una cosa y otra. Toc, toc. Between. O ¿cómo le dices a uno que ya pare de hacer algo, ¿no? Stop o algo así, ¿no? Le dices no, le dices for. ¿Cómo que for? Sí, for es para. Y así, sangronadas de esas. Luego a veces las cosas más simplonas son las que más dan risa. Dice don Carlos Mondragón, que nos está escuchando allá en Boca del Río. Estábamos solicitando pues a nuestros revisteros de allá que nos dieran un reporte de cómo está la cosa con el norte. Dice, va a empeorar, ¿eh? Sí, ya está el viento muy fuerte, porque los pescadores ya suspendieron actividades. No, pues obviamente, ¿no? Y también no salieron al mar abierto, pues menos. Por lo que entendí, al mediodía pegará con más fuerza la costa. Sí, eso es lo que estábamos... Mira, es lo que estábamos justamente diciendo. Pues ánimo, con cuidado nada más, si no hay nada que salir, por eso se suspenden las actividades. Porque es que allá en los nortes... Dice, bueno, a ver, deja terminar la nota. Buenos días, Mr. Romano. Mr. Romano. Varias cositas. Ya empieza el viento en Jalapa y más vale prevenir que lamentar. Aunque los medios de comunicación, en lugar de alertar, alarman. Es cierto. Las sardinas de las que comentaban aún las venden, y además de consumirlas ocasionalmente, algunos biólogos las usan como cebo para la captura de fauna silvestre. Nos dice nuestro amigo Rio Derby. Ah, pues mira. Mira, pues que sí. A ver, ahora una aportación de la clase de inglés de Normita Yolanda. Between and drink a chair, que sería entre y tome una silla. Between and drink a chair. Entre y tome una... Ya no le entiendo. A ver, necesito... Me andan fallando mis clases de inglés. Bueno. Algo más les iba yo a decir, pero ya se me olvidó por estar echando relajo aquí. Between. Pues mire, como no tenemos nada que hacer, ¿qué les parece si platicamos un poquito de a partir de donde nos quedamos ayer de la contracultura en México, esta edición de aniversario? Ah, no, pero sería between and drink, and take a seat, ¿no? Entre y tome asiento. mis cebolas. Bueno, así es, dice Normita. Normita tiene la razón, que más habla bien inglés. Entonces vamos con José Agustín, la contracultura en México. En ese momento de lo que vamos a hablar, estaba Avándaro, porque acuérdense que el libro se llama La contracultura en México, y sí, desde luego, pues parten de lo que ha sido la una serie de acontecimientos sociales, como lo de los alucinógenos, los hippies y todo este tipo de movimientos, y cómo fueron reinterpretados acá en México. Los hippies acá se convirtieron en hipitecas, y de ahí se deriva lo del 68, la apatía que tenían muchos jóvenes en aquella época, porque pues no les interesaba más que el hedonismo y estar en el placer y todo este tipo de cosas. No tenían una conciencia social ni crítica, de no ser porque les aumentaban el precio de la marihuana, cosas de esas, ¿no? Me imagino. No, esto es broma. Bueno, entonces andábamos en Avándaro. Pues ahí andaban la revolución de Emiliano Zapata, los Duk Duks y Tinta Blanca y ese tipo, esos grupos, ¿no? Que además eran muy buenos, había unos muy buenos grupos de rock mexicano, ¿eh? Bueno, entonces, de esta manera se formó la onda. Las manifestaciones culturales de muchos jóvenes mexicanos que habían filtrado los planteamientos hippies, ¿no? A través de la durísima realidad del movimiento estudiantil. Era algo mucho más amplio que abarcaba a chavos de pelo largo que oían rock and roll, que fumaban marihuana y que estaban resentidos contra el país en general por la represión antijuvenil de los últimos 12 años. Porque ser estudiante era casi casi ser visto como un delincuente, ¿no? Por lo menos en potencia. Se trataba de jóvenes de distintas clases sociales que, como antes en Estados Unidos, funcionaban como pequeñas células aisladas y estaban diseminadas a lo largo del país, porque ya en el 69 había chavos de la onda en muchas ciudades grandes y pequeñas en México. Los alcances de este grupo solo se pudieron apreciar en su conjunto durante el eclipse solar de 1970 y en el Festival de Avándaro de 1971. Y a partir del 68 se empezó a hablar de los chavos de la onda y ya no tanto de los hippies. La palabra onda sin duda adquirió importancia medular en la contracultura mexicana. Su acepción original tiene ya los elementos como para que la palabra fuera clave entre los jóvenes mexicanos de los 60. Véase si no, esta definición del diccionario. Hay varias clases de ondas. Las ondas materiales, que se propagan por vibraciones de la materia, y las ondas electromagnéticas, debidas a la vibración de un campo electromagnético, fuera de todo soporte material. Entre las primeras se pueden señalar las ondas sonoras. Entre las segundas están las ondas ultravioleta, la luz visible, los rayos infrarrojos y las ondas radioeléctricas. Un hipiteca diría algo parecido. Sí, hay varias ondas, son las ondas dentro de la misma onda. Algunas son materiales, pásame esa onda, ¿sí? Pero otras son intangibles, la onda, pues. En todo caso, para los chavos mexicanos de los años 60, la onda, pues fue pues como energía intangible, ¿no? Pero mesurable, que funcionaba esencialmente como vía de comunicación, de interrelación, que hermanaba. Y por otra parte, una onda, pues podría ser cualquier cosa. Actualmente todavía habemos algunos que ocupamos el vocablo, es decir, ¿qué onda tú? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Pero también un plan por realizar un proyecto, una aventura, un estado de ánimo. Hijo, qué mala onda. ¡Qué buena onda! O una pose, o un estilo, ¿no? Una manera de pensar e incluso una concepción del mundo. Pero, y depende de la entonación, ¿no? Oye, ¿qué onda tú? Pero agarrar la onda era sintonizarse con la frecuencia adecuada en la manera de ser, de hablar, de vestir, de comportarse ante los demás. Y era viajar, desde luego, con hongos o con LSD, fumar marihuana, tomar chelas. Era entender, captar. Bueno, en aquella época eran cheves, no eran chelas. Captar bien la realidad, no solo la apariencia. Llegar al meollo de los asuntos, es decir, no quedarse en la superficie. Era amar el amor, la paz y la naturaleza, rechazar los valores desgastados y la hipocresía del sistema que se condensaba en lo fresa, la antítesis de la buena onda. Hey, baby, change your mind. That this kind of sex is gonna let you down. Let you down. Actualmente se ocupa, yo oigo mucho a los chavos que hablan de cool. Es algo muy cool. Y yo me pregunto si no es como sinónimo de buena onda, una traducción, algo de buena onda. No lo sé. Los chavos de la onda siguieron siendo perseguidos, golpeados y encarcelados, porque nunca hubo un movimiento articulado que permitiera la cohesión de tanto joven y la defensa de sus derechos. Más o menos pudieron sentir su peso colectivo en septiembre de 1970, cuando jipitecas y honderos de todas partes se congregaron en Oaxaca para presenciar un eclipse solar total. El sitio perfecto de observación era Miahuatlán, y allí se instalaron los equipos científicos, pero el personal de la onda se dispersó ahí por los puertos del Pacífico o fue a Monte Albán, pues el eclipse fue visible en una buena franja del estado de Oaxaca. Y en los distintos sitios se llevaron a cabo todo tipo de rituales cósmico-acuarianos. Y fue alto el consumo de alucinógenos, desde luego, para ver el eclipse, pero sí hasta atrás. Y así ocurrió en medio del estrépito esotérico, y después los más de 100,000 macizos regresaron muy contentos a sus casas. Decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. Bueno, agradecemos a Francisco Ramírez su selección musical para este espacio hipiteca uondero. Y bueno, todavía me estaba acordando que muchas de estas comunas hippies se fueron a instalar allá por Cuernavaca, pero más ahí cerquita donde está Tepoztlán. Y entonces se le quedó ese carácter a Tepoztlán, un pueblo muy bonito que seguramente ustedes han ido alguna vez. No, está el Teposteco, como muy mágico el asunto ahí, ¿no? Y además está llena de esoterismos y de limpias y de New Age, cosas estas, ¿no? Digo cosas estas no de manera peyorativa, sino porque no las conozco realmente. Pero ahorita mira lo que es la cosa, me topé con los anuncios de Rosario Valverde de sus terapias complementarias. Y justamente yo creo que de ahí viene todo esto de la reflexología, los oráculos, la sanación, el masaje relajante, la asesoría astrológica, ¿no? El ajuste biomagnético, auriculoterapia, ay, qué feo se oye, códigos solares, acupuntura, el reiki, el diagnóstico con el I Ching, que sí, ya me acordé que sí se usaba mucho el I Ching en aquella época. Que era el I Ching tiene lo suyo, porque es se juega o se usa, no sé si la palabra es jugar, con monedas y de pronto tira uno las monedas sobre el libro y cómo es, depende del número de... No me acuerdo, el chiste es que nos remite a páginas del I Ching, que es un librotote chino, y entonces es un libro muy bonito porque viene con sentencias filosóficas muy padres, y uno debe de interpretar, es decir, uno hace una pregunta, ¿voy a ser feliz con mi actual pareja? ¿No? ¿O debería yo de establecer una relación con perengano? Y avienta uno las monedas, nos remite, no me acuerdo cómo, a una página, y entonces dice, por ejemplo, si las aguas del río van surcando la montaña, entonces hay que interpretarlo de esa manera, y entonces uno dice, no, creo que me dijo que sí, ¿no? Bueno, está también las flores de Bach, las barras de acceso, limpieza facial, constelaciones familiares, conoterapia, hasta tarot, venta de artesanía hindú. Bueno, para quien crea en esto, que esté interesado en ello, la entrada es libre y se va a llevar a cabo en el Centro Recreativo Jalapeño, como ha estado sucediendo en los últimos meses. Ellos hacen cada mes este tipo de eventos. Y están apoyados por el ayuntamiento, porque va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño, se los prestan. El domingo 1 de marzo, de 10 de la mañana a 6. Y luego, el viernes siguiente es el primer viernes de marzo, que ahí entramos al terreno de la, también de la brujería, ¿no? Y de Catemaco y de todo esto. Bueno, tenías algo de música, mi querido Francisco, ¿verdad? Esta es una propuesta que tiene Francisco para nosotros. Adelante. Something told me that it was over, baby. Bueno, pues luego le seguimos con las clases de inglés, que nos siguen llegando unas muy buenas para morirse de la risa. Lo que escuchamos es a Bert Hart con la canción, se llama I'd rather go blind. Esta sí es clase de inglés ya de veras. Y agradecemos a Francisco Ramírez aquí en los controles técnicos y echándonos una manita en la musicalización. Gracias, Francisco, y nos estamos viendo. A Lupita Páez, desde luego. Ya mañana estará aquí con nosotros Chuchín. Y nos vamos a despedir con una frase que nos comparte muy pertinente Julio Astillero de La Jornada. No quiero un día sin mujeres, tampoco un día sin hombres. Lo que pido a gritos es un día sin violencia. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta mañana. En el mar pintó un renglón la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. A las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Desde la época prehispánica se conocían 96 especies de insectos comestibles. En la actualidad México cuenta con 549 y es uno de los países más ricos en insectos. Prepararemos deliciosas recetas con este alimento con nuestra chef. Conoceremos a la banda filarmónica Nación Ayud. En la historia la proclamación del Plan de Ayutla. Todo sobre el Día Mundial de la Naturaleza. Y en la música María León. Domingo 1 de marzo, en la Hora Nacional, con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. La salud pública en el México de hoy corre riesgo. Falta de atención médica, escasez de medicamentos, niños con cáncer sin tratamiento, cobro de servicios que antes eran gratuitos y filas de espera interminables. Marco Cortés, presidente del PAN. Con la salud de los mexicanos no se juega. En Acción Nacional proponemos atención médica gratuita, oportuna y de calidad. Somos gente de Acción por México. PAN, unidos y fuertes para defender a México. Lipa show na la tamaya kau na katunu kachiki. Tuwa kasiano tatsangamana loko. Umanta chiwin kamashikani tuwa daktsumahan. Kaxo lengani. Tanchu kamas kuhumaka andaniku shani lakatiho. Kasta ni makash maknikan. Por eso ni kakwenda to tamanda chiwin. Chumba wishukshpat umani tlandu lama kalemaka angasiano. Kachiwin di uma número 800-553-3000. Umambu chiwin shkalilanga Mexico. Inachuna tlana kamalaksiya andaniku wishta persiya. Veracruz, Gobierno del Estado. Los martes a las 20 horas. Safari. En el 90.5, la música en vinilo. Por Radio V. La Universidad Veracruzana contra la Violencia de Género. Conoce la declaratoria del Consejo Universitario por Espacios Libres de Violencia de Género y el protocolo para atender la violencia de género. Participa en la consulta de este importante documento. Mayores detalles en www.v.mx.